10 de la mañana, 36 minutos. Hace un rato escuchábamos una parodia a lo que podría ser un flamante funcionario del Ministerio de Educación y Deportes de la Alianza Cambiemos. Y no está tan lejano la parodia a la realidad, porque el próximo 18 de octubre el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación va a implementar un plan de evaluación nacional. Estudiantes de sexto grado y de quinto año de todo el país van a ser evaluados mediante un dispositivo externo y estandarizado. Esta iniciativa es impulsada por organismos internacionales y avala también el Ministerio de Educación. Se llama Operativo Aprender 2016. Curiosa la aplicación de la palabra operativo, siempre destinada más al procedimiento de la policía, digamos, ¿no? Ya estamos en comunicación con Gabriel Lugo, secretario adjunto de ADEMIS, para hablar de este tema. Gabriel, buenos días. Diego te saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, Gabriel, ¿en qué consiste este operativo Aprender 2016? Sintéticamente se basa en una prueba estandarizada igual para todos los chicos del país, particularmente del nivel primario, los chicos de sexto grado, y los chicos de quinto año del nivel medio, para todos. Y de forma muestral, o sea, algunos chicos de tercer grado de primaria y segundo de la secundaria. Esto no es a todos, sino salieron seleccionados algunas escuelas en particular. En esto se basa sintéticamente el operativo. Nosotros lo estamos rechazando por las características que tiene desde el punto de vista, digamos, pedagógico-didáctico, en el sentido de que no respeta las trayectorias escolares y las particularidades de cada chico evaluado, no tiene en cuenta lo que tiene que ver con lo que son las planificaciones y los proyectos a nivel áulico y a nivel de cada escuela. La lógica indicaría, sin demasiado esfuerzo, que no es lo mismo una escuela del barrio de Flores o de Palermo, de la ciudad de Buenos Aires, que una escuela de Jujuy, Catamarca, Santa Cruz o Tierra del Fuego. Tomar la misma evaluación para todos los chicos de estos grados es realmente forzar una situación que no va a arrojar demasiada información precisa de cómo están los chicos de primaria y de secundaria, sino que en realidad se persiguen otros fines, y es por esto que nosotros estamos planteando el rechazo también, porque con este tipo de evaluaciones, los países que más han avanzado en este tipo de pruebas estandarizadas externas han avanzado en cuestiones que no tienen que ver con la mejora de la situación educativa, sino al contrario, incluso han bajado a nivel internacional en los rankings que tantos le preocupan, sino que se ha avanzado, por un lado, en el salario por mérito, es decir, que el salario docente esté atado a los resultados de la evaluación, y por otro lado, una suerte de competencia entre escuelas y estudiantes para captar un presupuesto diferencial en base a la mejora de los índices de calidad educativa. Ajá, o sea que puede ser una herramienta como de recaudación con crédito exterior, digamos. Lo que está sucediendo incluso ya forma parte, digamos, de la agenda educativa del ministro Bullrich, es crear una suerte de estímulos para escuelas que mejoran el índice de la calidad. Hace poquito incluso salió una información pública de seleccionar a 10 escuelas y darles a la primera $1,000,000, y de ahí para abajo, desde 500 mil a 100 mil pesos por escuela, en base a una ponderación a cargo de ONGs como Enseñá por Argentina, el CIPEC y otras, con un perfil claramente, digamos, tecnocrático, elitista, y que promueve la competencia en lugar de partir de las necesidades concretas de cada una de las familias y estudiantes que asisten a las escuelas públicas, e ir acompañando el proceso de aprendizaje a lo largo de las trayectorias escolares. Romper con esta lógica, claramente, e imponer una lógica que viene del mercado y que promueve la privatización hacia afuera del sistema educativo, es decir, ensanchar las posibilidades de las escuelas privadas en la medida que las escuelas públicas son cada vez más desfinanciadas. Y por otro lado, una privatización al interior del sistema educativo público, instrumentando, digamos, la permanencia, la presencia en todo sentido, a nivel de personal y a nivel de lineamientos curriculares, de ONGs, organismos y fundaciones privadas, a las cuales el gobierno destina incluso parte de la partida presupuestaria para la educación pública. De hecho, se habla de un interés del Banco Mundial y del FMI, ¿no?, de que los países implementen este tipo de evaluaciones. Sí, más concretamente tiene que ver con lineamientos que vienen de la OCDE, con la Organización de Estados Iberoamericanos. El Banco Mundial tuvo mayor relevancia en los 90, aunque no deja de tener una presencia destacada en la región, particularmente incluso en la Argentina. Este tipo de evaluaciones tiene más que ver con lineamientos que se están llevando adelante en países como México, Chile y otros de Latinoamérica, que están marcados en lineamientos de la OCDE que promueven abiertamente un programa de estímulos para los docentes que mejoran el índice de calidad educativa. Establece un ranking de escuelas a través del cual, según esta lógica, las familias podrán elegir la mejor escuela, y como parten de una lógica eficientista, establecen que el presupuesto esté mayormente destinado a las escuelas que se esfuerzan, que mejoran el índice de la calidad, y otras escuelas directamente corren riesgo no solamente de que ver perjudicada su situación a nivel presupuestario, a nivel de infraestructura y demás, sino incluso los docentes cobran menor salario. Por ejemplo, en Ecuador pasa eso, en donde el salario está directamente atado en un porcentaje importante a si la escuela y los estudiantes de los que uno es profesor o maestro tienen buen índice de calidad educativa. Es decir, precarizar las condiciones salariales y laborales y adaptar estas condiciones de los docentes de las escuelas públicas a el mercado, a las escuelas privadas. Uh-huh. Y que esto repercute también negativamente en los propios estudiantes y en las familias. Es decir, al contrario de lo que se está planteando, esto no es en beneficio ni de la educación pública, ni mucho menos de la comunidad educativa de las familias, sino al contrario, ensanchar la precarización educativa y ensanchar la privatización, el negocio de lucrar con la educación y descargar los costos de la educación sobre las familias, sobre todo las familias trabajadoras. Bueno, suena a meritocracia aplicada directamente, ¿no? Al plan para aplicar algo que parecía un concepto más bien filosófico, empresarial o un lema, pero aquí vemos como la aplicación ya real. Sí, totalmente. Y como dato hay que decir también que este operativo de evaluación no es nuevo. Si bien es nueva cierta dimensión que está tomando, y sobre todo cierto rechazo que está tomando y cierta claridad en buena parte de la docencia y en sectores importantes de la comunidad educativa, hay que decir que se basa en la Ley Nacional de Educación, que fue aprobada en 2006, impulsada por el gobierno anterior, e incluso en resoluciones del Consejo Federal de Educación, no solamente la resolución 280 que da lugar a este operativo nacional de evaluación, sino incluso en resoluciones del 2010, por ejemplo la 116, que fue impulsada por el anterior ministro Alberto Scilioni. Hay que decir que esto lo impulsa el gobierno nacional y fue aprobado en el Consejo Federal de Educación este año con la participación de todas las provincias y fue aprobado por unanimidad. Es decir que esta línea para la educación es una política de Estado compartida por el macrismo y sectores que hoy se encuentran en oposición, como el PJ, el Frente para la Victoria y otros sectores políticos. Por eso la importancia de tener la mayor claridad precisa sobre qué hay detrás de este operativo de evaluación, porque obviamente que desde los gobiernos se tergiversa mucho, y cómo desarrollar un rechazo lo más claro y contundente posible. Por eso estamos proponiendo públicamente el rechazo activo, no solamente de los docentes, sino también de las familias, y la necesidad de un paro docente en todo el país el día 18 de octubre para hacer activo y garantizar ese rechazo. Ese mismo día es que el Ministerio de Educación y Deportes está previendo realizar este operativo Aprender 2016 con la evaluación nacional, y quería preguntarte si además del rechazo se va trabajando con los pibes en este tema, si es un tema que a los pibes los preocupa, los pone nerviosos, ¿cómo se viene trabajando en el aula esto? Desde los últimos años se vienen instrumentando pruebas estandarizadas de estas características, por ejemplo, prueba de finalización de estudios primarios a todos los chicos de séptimo grado, finalización de estudios secundarios a todos los chicos de quinto año del nivel medio, Es decir, hay un sector importante de la población estudiantil que vienen siendo evaluados. Es decir, no es una situación completamente nueva, hay que decir esto, pero la difusión que está tomando este operativo y con estas implicancias sí está generando preocupación. Por ejemplo, lo que tiene que ver sobre todo con los estudiantes secundarios, la coordinadora de estudiantes de base ha discutido el tema y está impulsando también el rechazo. Y hay preocupación porque además, desde el punto de vista de la evaluación, es completamente antipedagógica porque implica que ese día los chicos van a ser evaluados durante 3 horas reloj, casi sin pausa, donde además lo que está planteado es que tienen que responder a un cuestionario con preguntas de tipo familiar, de su barrio, personales, de autopercepción sobre la escuela, sobre los estudiantes y sobre los docentes, entre otras cuestiones, es decir, casi una inquisición a chicos de 17 años o chicos de 11 años, en el caso del sexto grado de primaria, 10 o 11 años. Claramente hay una preocupación, lógicamente, por la franja etaria de la que estamos hablando. En el caso de primaria, la mayor preocupación recae en las familias, que están tomando cartas en el asunto, en el sentido de ya estar pensando en no enviar los chicos a la escuela ese día. Y en el caso de los estudiantes secundarios, está más ligado, por supuesto, a lo que ellos mismos están debatiendo, en tanto estudiantes, que en muchos colegios hay centros de estudiantes o coordinaciones entre colegios. La verdad que donde se da la posibilidad de que se abre el debate y donde circula la información, la tendencia es al rechazo porque no hay nada progresivo en este tipo de evaluaciones, sino todo lo contrario. Estamos conversando con Gabriel Lugo, secretario adjunto de ADEMIS, sobre el operativo Aprender 2016, una evaluación nacional que el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación quiere realizar el 18 de octubre. Gabriel, nos preguntamos siempre cómo hacer para discutir de fondo si la escuela sigue siendo un dispositivo efectivo, qué tipo de actualizaciones tiene que hacer para poder dialogar con las nuevas problemáticas que los pibes pueden llevar, con las formas de violencia que van encontrando en sus barrios, con los cambios de composición de los pibes que van a la escuela pública también. Me parece que allí hay como una cuenta pendiente, si se quiere, de poder dar esas discusiones, pero también veo la dificultad de plantear esos temas cuando la posición por lo general tiene que ser de rechazo a cuestiones que busca implementar el Estado, ¿no? Entonces ahí vemos como una traba constante. Ahora es discutir el operativo Aprender 2016, además en el marco de un proceso de achicamiento de los salarios docentes, con lo cual estar en una posición reactiva por parte de las militancias y de las comunidades educativas parece la condición que siempre impide discutir de fondo la escuela como dispositivo, ¿no? ¿Vos cómo ves esto, digo, como militante y laburante? Sí, es muy necesario poder avanzar, no solamente en una discusión a nivel sindicatos-Estado, sino desde el punto de vista del conjunto de la docencia y la comunidad educativa, incluyendo a los estudiantes y a las familias, para poder establecer colectivamente un diagnóstico de la situación educativa y lo que se está necesitando a nivel escuela y a nivel sistema educativo. Efectivamente, nosotros caracterizamos que está en una situación de crisis, en parte porque hay un proceso de vaciamiento del sistema público de enseñanza, entre otras cuestiones, por un lado, a nivel de presupuesto, que tiene que ver justamente con un ajuste sistemático que está habiendo en términos proporcionales con respecto a años anteriores, y por otro lado, con un ensanchamiento de la privatización educativa. Es decir, hay una fuerte presión desde diferentes sectores empresariales y organismos internacionales de convertir efectivamente la educación, que es una actividad esencialmente humana, social, en una actividad lucrativa. Es decir, ensanchar los márgenes de explotación empresarial de una actividad que no debería dar renta, pero hay una fuerte presión para ensanchar eso. Lógicamente, desde el punto de vista de la óptica de las patronales, es muy difícil que una empresa, en este caso una empresa educativa, pueda vender un servicio, en este caso un servicio educativo, si se ofrece gratuitamente y de buena calidad. Es decir, la destrucción o la precarización de las escuelas públicas tiene que ver, entre otras cuestiones, con una necesidad de convertir las escuelas públicas en algo poco atractivo para las familias y ejercer una presión para que todas las familias que puedan pagar una educación, una matrícula, una cuota en una escuela privada, lo hagan y así concretar un negocio. Y más profundamente, hay un vaciamiento a nivel de los contenidos de enseñanza, porque hay una fuerte presión desde organismos como la UNESCO y la OCDE de correr el eje de los contenidos, es decir, del conocimiento específico en las escuelas, porque las patronales a nivel empleo están requiriendo las habilidades blandas, es decir, cuestiones que tienen que ver con lo aptitudinal, con recursos socioafectivos y otras cuestiones, en donde se corre el eje de la formación específica de los conocimientos y se parte hacia cuestiones que tienen que ver con actitudes y formas de tipo general, es decir, un vaciamiento a nivel de los contenidos. Entonces, la necesidad de abrir un debate profundo a nivel social de qué educación queremos y qué educación necesitamos y en el marco de qué sociedad es un debate absolutamente vigente. Gabriel, la última es preguntarte por el otro proyecto, la otra iniciativa que tiene el gobierno, que es la jornada extendida obligatoria. ¿En qué consistiría y cuál es la mirada de ADEMIS al respecto? Sintéticamente, nosotros venimos rechazando y planteando la suspensión de la jornada extendida, entre otras cuestiones porque, en primer lugar, quizá ligado al punto anterior, no ha habido una consulta a las familias, a las comunidades educativas, sino que se les está de alguna manera imponiendo a aquellas familias que por algún motivo optaron por una escuela de jornada simple a que sea jornada extendida. Esto en algunas situaciones está provocando incluso demandas a nivel administrativo y judicial de algunas familias. Por otro lado, este proyecto ensancha la precarización educativa, porque hay que ver que el grueso de esa extensión de las jornadas no va a ser en instituciones educativas, sino en convenios con clubes, ONGs o incluso parroquias, iglesias, es decir, por fuera del ámbito educativo. No hay un ensanchamiento en la inversión presupuestaria para crear nuevas escuelas o agrandar las escuelas. Y parte de esa jornada extendida, parte de esa extensión, va a ser superponiendo los chicos en términos de los turnos. Es decir, ocupando lugares, por ejemplo, sala de música, salas de usos múltiples, lugares donde frecuentemente se hace educación física, plástica u otras actividades, que los chicos del turno correspondiente se quedan sin ese lugar para que ese lugar lo ocupen los chicos que están en el espacio de jornada extendida. Es decir, hay un achicamiento de los recursos para meter por la ventana una cuestión que desde el punto de vista edilicio de la infraestructura no están dadas las condiciones. Para eso, en todo caso, sería necesario lo que estamos reclamando, entre otras cuestiones, que es un plan de construcción de escuelas, sobre todo en la zona sur, y que en todo caso esas escuelas nuevas se puede discutir en base a las necesidades reales de esas comunidades educativas, de esos vecinos, si corresponde o no que sean de jornada completa. Pero este pasaje completamente forzado, nosotros lo cuestionamos desde todos esos puntos de vista. Muchas gracias, Gabriel, por tu tiempo. Te mandamos un saludo. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Gabriel Lugo, secretario adjunto de ADEMIS, sobre el operativo Aprender 2016 y también el proyecto para una jornada extendida escolar.